Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia, con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la mañana. ¡Ya! ¡Que comience el Happy Hour virtual! ¡No! ¡El Benja aún no se conecta! ¡Guau! Pero el Benja llega tarde hasta por internet, po. ¡Aquí estoy, gente! ¡Y miren mi cámara! ¡Chanán! ¡Una exquisita tabla de queso quillaye! ¡Hagamos algo! El que pierde esta partida se pone con una igualita cuando nos veamos. Buena. Porque hoy la receta es quedarte en casa, tus noches pueden ser más entretenidas con las tablas de quesos quillayes. Ahora puedes pedir productos quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa, cocinamos todos juntos. ¡Quillayes! ¡Disfrutemos la vida! Servicio disponible solo para Región Metropolitana. Lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue cuidándote para cuidar a los que más quieres. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Sonó algo? ¿Un cable? ¡Qué susto! Yo no fui, fíjate. ¿Irá a explotar? Yo estoy bien acá, no me he movido de mi escritorio. ¿Estás bien? ¿Serás tú? ¿Serás tú? A lo mejor. Yo estoy bien. No sé, ¿moviste aquí, algo? ¿Moviste en el algo? Refugio. Uno. Ay. A ver, ¿aló? Seguro Hogar de Chilena Consolidada. Con tus tarjetas de crédito BCI, pagan 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas. Tu 10 con modelo.cl, de AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Marcelo, 9 grados y 5 décimas y prometen 20 grados para hoy día, 19 por ahí. Así que no puede ser agradable. Y ¿qué más te puedo decir? Oye, ¿se escucha eso? El que hay, eso no. ¿Viste si hay algo que está dando vuelta por ahí? ¿Es la primera de Chile, Carla Martínez Zapablaza? ¿Tú estás sonando? Soy yo. ¿Son los huesos? ¿Son los huesos? No, soy yo. Es verdad que la elongación fue brutal, te fuiste fue extrema. No. Síndrome de cabaña. Oye, comentemos que ayer por primera vez en cerca de 4 meses y medio, no sé cuánto, nos encontramos en un momento muy emotivo. Muy emotivo. La Carleta incluso me mostró cómo hacía ejercicio dentro de la casa. En un ejercicio, en una muestra física completa. Como trota, como los piques que hace, todo. Ahí se lesionó, po. En la muestra se lesionó. Y me cansé yo, imagínate. Pero Todo bien. Digamos que nos reunimos con distancia y todo por un aviso que está haciendo la radio. Y que laborales. Sí, no de personales. Primera necesidad. Esencial. Una causa esencial. La encuesta del día de hoy tiene que ver con imágenes que ayer pudimos ver durante el día en algunos centros comerciales que empiezan a abrir así tímidamente. Se vieron aglomeraciones y de hecho después llegó la autoridad y clausuró uno de estos locales. La gente como que está amarrada, parece, y se lanza. Entonces estamos preguntando... ¿Cómo hacemos para evitar que nuevamente suban los contagios? A propósito de las comunas que ayer se anunciaron más comunas que van a pasar a fase 2. Anunciaron. Y las alternativas son mascarilla y distancia. 2, cuarentena indefinida. O sea que no se abre, no hacemos ninguna cosa. 3, multas más fuertes. Y 4, es inevitable. Es inevitable. Ahí está la alternativa. Vamos entonces. Ya están aquí los titulares del día. La primera de Chile, Carla Martínez Zapablaza. Providencia, Rancagua y otras seis comunas pasan a transición y Punta Arenas retrocede en el plan paso a paso a partir del lunes. Santiago continuará en cuarentena. Ministro de Salud Enrique París pidió un último esfuerzo a la población de la comuna de Santiago. Aseguró que en este caso, por ejemplo, los exámenes PCR todavía están bajo el promedio nacional. La Asociación de AFP informó que hasta ahora el monto solicitado por los afiliados alcanza los 13.000 millones de pesos. En los primeros 7 días del retiro del 10% se han realizado 7,6 millones de solicitudes exitosas. El Senado rechazó la nominación de Raúl Mera para integrar la Corte Suprema. La postulación contó con 28 de los 29 votos necesarios para su ratificación. Clausuraron la tienda H&M de Casa Costanera en Vitacura. Se constataron grandes aglomeraciones de personas y se recibieron denuncias por anexos de cambio de domicilio y por reducción unilateral de remuneraciones. Nuevo ataque incendiario en Temuco afecta a camiones, máquinas y oficinas de un empresario. Y por último, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, dio positivo a COVID-19 en medio de la orden de detención domiciliaria presentada en su contra. Entonces sigue ahí. Ahí está, po. Claro. Bueno. Oye, hartas cosas, muy variado. Oye, 75 años de Hiroshima y Nagasaki, ¿eh? Qué increíble, de la explosión nuclear en un lugar habitado por parte de Estados Unidos. ¿Te acuerdas de cuando pasó? Sí, ya estaba, no, estaba en la universidad, joven. Tú. Soy más joven que tú, Marcelo, pero no, lo vi solo en fotos y en películas. No tengo el recuerdo vivo. Carleta, no sé. Vamos con rápidamente el último reporte del Ministerio de Salud. 1.781 nuevos casos, 47 muertes por coronavirus. La mayoría de las regiones, afortunadamente, decía el ministro París, han demostrado una variación a la baja. Eso sí, dice él, tenemos que destacar a la región de Magallanes, Punta Arenas, que no se ha portado muy bien. A raíz de eso se toma la decisión de que Punta Arenas retrocede un paso en el plan paso a paso, pero se anuncia también que Providencia, Rancagua, Machalí, Graneros, Tocopilla, Lampa, Curacaví y Melipilla pasan a la siguiente fase, al paso 2, que permite, entre otras cosas, una apertura parcial del comercio, el fin de la cuarentena, por lo menos de lunes a viernes. Se aplica también a partir del lunes 10 de agosto a las 5 de la mañana. La razón que se da por el caso de Punta Arenas, que iba muy bien Punta Arenas, pero decía ayer el ministro de Salud que debido a las cifras que desgraciadamente revelan un aumento muy importante de un 200% en la variación de casos en los últimos 7 días, los últimos casos nuevos son 27, así que hizo un llamado ahí el ministro París a que la autoridad en Magallanes se preocupe ahí un poquito más, porque parece que la gente se relajó mucho con el tema de este desconfinamiento. La alcaldesa de Providencia estaba muy contenta, decía que era un alivio porque el 90% de nuestros vecinos viven en departamentos, muchos de ellos con niños, así que hay ahí... Ella echaba de menos a dirigir el tránsito, por ejemplo. Correr. Hace mucho tiempo. Correr por las calles. Ahora, les digo al tiro, la alcaldesa de Providencia, o sea, aquí te lo digo, aquí te lo niego, dijo que iba a ser, pero... O sea, estrictamente rigurosa, implacable, con todo con la fiscalización. La fiscalización. La fiscalización es esencial, dicen todos. Esencial. Claro, dijo, para que no se relajen los vecinos de Providencia, porque van a estar muy atentos desde el municipio con la fiscalización, para que se cumplan los protocolos. De hecho, escuchaba a Evelyn Matei, por ejemplo... a propósito de que ella misma mencionaba de que en su comuna hay muchos niños pequeños que evidentemente niños. Van a valorar esto, van a querer salir a las plazas, salir a jugar, que todos estos juegos que están en las distintas plazas no está permitido ocuparlos, están sellados, así que el llamado a los papitos, a las mamitas, que ojo ahí, porque si los pillan ocupando los juegos, seguramente van a tener una infracción. ¿Qué pasó con Santiago? ¿Qué pasó? Santiago no has querido ser el centro. A patapela. Pucha, había una gran esperanza, me incluyo. Había esperanza. ¿Cantaba el amor? No, porque arruinan la noticia. Ay, perdón. Oye, ¿viste lo que dijo Alberto Plaza? Que por un buen tiempo él cree que no va a poder cantar en muchos lugares de Chile. Qué bueno. Gran felicidad, fíjate, porque... Pero mira que son con un cantautor que ha tenido tanto éxito. Qué pena más grande. Qué pena más grande. Bueno, ya, volvamos a la esperanza de la Volvamos a la gente de Santiago. Santiago, yo me incluyo porque vivo en la comuna de Santiago. Llevamos mucho tiempo con cuarentena y si bien uno sabe que si pasamos a otra etapa igual hay que seguir cuidándose y todo aquello, había una pequeña esperanza, para que vamos a mentir, de que se levantara la cuarentena, que pasáramos a la fase 2, pero el ministro explicaba ayer que si bien hemos dicho que tienen cifras positivas, son en partes diferentes a las cifras de Providencia, y es por eso que hemos decidido esperar un tiempo más, pedir más colaboración a la población y obviamente trabajar codo a codo con el alcalde para poder ir mejorando algunas de las instancias. Decía el ministro París, ponía como ejemplo el tema de los exámenes PCR procesados en Santiago, dice que están bajo el promedio nacional todavía, y dice el ministro París que le gustaría que hubiese mucho más exámenes PCR en Santiago, porque eso va a permitir detectar lo que se está buscando ahora, que son los pacientes que están asintomáticos y que tienen PCR positivo, porque son los que más contagian. Ese sería el gran problema que tiene Santiago y que no permitió que pasara a la siguiente fase, a pesar de las buenas críticas. Lo siento por ti. Yo creo que hay dos cosas y que tienen que ver con la encuesta nuestra hoy día. Uno es las multas que tiene que aplicarse a la gente que anda sin mascarilla, o que, por ejemplo, vas a llevar el tema de los juegos y rompe los plásticos para que los niños entren. Bueno, eso. Y lo otro que es súper importante, que también ayer, a propósito del tema de H&M, ocurrió. Ya vamos a eso, es, chiquitín. Es las formas que puede haber para traspasar la regla de que no pueden llegar a la comuna personas de comunas que sí están en cuarentena, gente que vendría a trabajar, por ejemplo, a distintos lugares. Eso es súper importante también. Mira, solo para cerrar el tema de Santiago y pasar en profundidad a lo que tú estás diciendo, Marcelo, el alcalde Alessandri me da la impresión que no se esperaba que no pasáramos a la siguiente fase. Dice él, yo no me puedo hacer cargo si la FP, el banco, el registro civil tienen filas enormes. Como en el fondo queriendo decir que en el principio, lo que le entiendo yo, que claro, llevamos tanto tiempo de confinamiento que cada vez se hace más difícil para el municipio poder hacer cumplir las reglas, porque ya llega un punto en que la gente necesariamente tiene que salir, como por ejemplo el tema de la FP. Y ahora el trámite bancario, el registro civil. Y esto que se echó para atrás, lo de la forma de conseguir en la comisaría virtual, y que se necesita esta clave única. Entonces, nuevamente la gente se lanzó a conseguir la clave única, que es presencial. Ese es un error que ya se había cometido. Yo creo que a eso apunta el alcalde. Sí. Como, pucha, ya se hace un poco complicado. Yo creo que tenemos memoria corta, ¿no? Cuando tenemos 364.000... Habla por ti. ¿Qué dijiste? Ay, viste, que me va. Se me fue la idea. Se me va. Me va trancando la puerta. Oye, la esperanza. Eres muy porfiado. Te digo, un papelito, un lápiz, ir ahí anotando tus ideas, tu punteo, tu mapa conceptual. Yo no anoto mi punteo, yo lo vivo. Vivo. Cada día. Mira, escúchenme. Es que yo creo que hay una cuota también de profundo egoísmo. Porque tenemos cifras horribles, seguimos siendo uno de los países que tuvo uno de los más malos desempeños en términos del COVID. 364.000 personas contagiadas, 10.000 muertos. Yo de verdad, cuando la gente iba ayer sin ninguna precaución a comprar en la tienda H&M, era como, ¿pero qué les pasa? No hay conciencia alguna, de verdad. Que viene el Día del Niño. Bueno, entonces vamos a retroceder todo. Entonces, pero, después se quejan, oye, no nos sacaron de la cuarentena, pero sí, bueno, lo hacemos pésimo. Lo hemos hecho muy mal. Ay, no nos reten más, Marco, no nos reten más. De verdad, esas 10.000 personas que se murieron. Y hay muchas personas que pasaron por la UCI, que los entubaron, que pasaron por estos respiradores mecánicos que van a tener secuelas toda la vida. ¡Basta de tontera! Yo ayer veía gente que iba a la plaza y efectivamente sacaba los plásticos para... ¡Ay, qué va a jugar pasar con ellos! Porque va a pasar con los... ¡Ay, ya! Y cuando tú les decís algo, o gente sin mascarilla, o sea, o gente haciendo trabajo y con gente sin mascarilla trabajando dentro de tu casa, basta, digamos, ¿no? O sea, no, ya está bueno, si se murieron 10.000 personas, ¿qué te creí? ¿Ah? Ay, pero qué enojado, yo no, es que me enoja. No, porque las cosas pasan muy rápido, demasiado rápido, te digo, ¿eh? ¿Mm? Hablemos del caso de H&M, la tienda de Casa Costanera de Vitacura. Efectivamente, ayer las imágenes eran bien impresionantes, larga fila, estuvo ahí la autoridad de salud, la autoridad de trabajo, y es bien complicado este caso porque, claro, se clausura la tienda, pero por varios hechos. Hay varias cosas que todavía están en investigación. Lo primero, la primera razón de la clausura es efectivamente porque había muchísima gente al interior de la tienda y claramente no se estaban respetando las condiciones sanitarias hacen posible que un local comercial esté funcionando. Y eso es responsabilidad de la tienda. Exactamente. Sí. La tienda, en el fondo, el dueño de la tienda comercial es el encargado, el que se tiene que preocupar que efectivamente se cumplan las medidas sanitarias. Y en este caso... No, evidentemente eso no estaba pasando. H&M emitió un comunicado y dice que claro, que ellos se prepararon para esto, pero en realidad no contemplaron que iba a llegar tanta gente a la tienda. Pero por otro lado, hay otra investigación que es bastante grave, la revela el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, que dice que se recibieron denuncias por anexos de cambio de domicilio y por reducción... ¿En el contrato? Claro. Y reducción unilateral de remuneraciones. Así que se inició una investigación y fue otro motivo más para clausurar esta tienda. Y claro, eso es mucho más grave porque la autoridad ha sido bien majadera, por así decirlo, en insistir que, claro, el comercio en las comunas que están en la fase 2, que están desconfinadas, pueden funcionar. Pero tienen que hacerlo con personal que vive en esa comuna o, a su vez, en una comuna que también esté desconfinado. O sea, tú no puedes obligar a una persona a que venga a trabajar si esa persona vive en una comuna con confinamiento. Entonces aquí se cambiaron se cambió información oficial. Y claro, eso es un fraude. Es súper grave. Es un engaño. Es un fraude. Claro, porque el sistema, los protocolos para evitar de que haya aglomeraciones tiene que estar determinado y eso está escrito. Tiene que haber delimitación en la entrada para que la gente espere en una fila con cierta distancia y dentro pueden entrar solo cierto número de personas a la vez. Eso es súper simple y es fácil de controlar además. O sea, tienen que todas las empresas tomar estos resguardos y saber de que cuando les ocurra, les toque abrir, tienen que hacerlo de esa forma, si no van a ser multados. Mientras más se sepa eso, más se va a cumplir. Yo estoy de acuerdo con Marco que hay que decirle a la gente que se cuide. El cuidado de la gente es mantener la distancia, ocupar mascarilla. Pero las empresas y los comercios, en la medida que abran, porque también hay que entender de que es bueno que las empresas vuelvan a funcionar y empiecen a generar recursos para pagar los sueldos y todo. Pero tienen que hacerlo bajo estos requisitos, si no se puede. Es cierto. Oye, y hay mucho, hay que aprender, así como oye, nadie nos dijo, los supermercados están atendiendo así hace rato, las farmacias hace tiempo, están atendiendo así. Entonces, fíjate que yo creo hay que un los protocolo bastante claro. Yo creo que los supermercados son un buen ejemplo. Ellos, desde un comienzo, por lo menos la experiencia que tengo yo, los guardias hacen que se cumpla la distancia, no dejan entrar a ninguna persona que vaya sin mascarilla, te toman la temperatura hace mucho rato, antes incluso que la autoridad lo exigiera. Creo que los supermercados ayer son un súper buen ejemplo. Ayer me midieron la temperatura. A mí me dieron la temperatura por primera vez, me pasó eso cuando fuimos a hacer este tema ahí en el canal. Llegó un señor y me puso un pirulín en la cabeza. Te puso un pirulín en la cabeza, Marcelo. Sí, seco, seco. No saber expresarse. Y me dijo... Quédate tranquilito que te vamos a medir la temperatura, ¿eh? Y me dijo, para. Y después me dice, 36,5, guapo. 36,5, guapo. Mentira, me dijo. Mentira, sí. ¿Qué dijo eso? Me puso un pirulín, chicos, en la cabeza. Nos vamos a quedar con esa frase. Ay, ay, ay. Vamos a estar atentos a ver qué ocurre con el comercio en esta etapa de reapertura. Está pendiente también lo que puede ocurrir eventualmente con el Costanera Center. Se habla mucho de que si ahí se abren las puertas, sería el caos. Se habla del factor psicológico, lo que significaría socialmente que un centro comercial como ese, uno de los más grandes del país, y del mundo, ¿por qué no decirlo? pero tengo entendido que, según las conversaciones del municipio de Providencia con el dueño del Costanera, por lo menos la apertura del Costanera Center no estaría programada para antes de 2 semanas. Para pronto. 2 semanas. Siguiente noticia. Vamos. Hay balance del retiro del 10%. Ya llevamos 7 días de trámite. El monto solicitado en total hasta ahora por los afiliados, 13,000 millones de pesos. De dólares. 13,000 millones de dólares. Sí. ¿Estás seguro? Seguro. Respuesta definitiva. 7,6 millones de solicitudes exitosas. Ha habido un pequeño porcentaje de rechazo, según la Asociación de AFP, que representa el 5%, lo cual ellos califican como algo marginal. Decirle a la gente que efectivamente existía la posibilidad de que su AFP le rechazara la solicitud, pero tranquilo, revisen los datos, pueden volver a hacerla. No significa que no vayan a recibir tajantemente el dinero y que no van a poder hacer el trámite. Muchas de las solicitudes se rechazan porque pusieron mal un número, porque un error de forma. Por un error que puede ser ortográfico, puede ser muy pequeño, y tienen que necesariamente hacer la solicitud de nuevo, pero en el fondo inténtenlo nuevamente. 10,000 un error personas, como el orto. Marcelo. Gráfico. ¿Y? Gráfico, ortográfico. Te ha hecho mal la pandemia, te vuelves calle más soez. ¿Sabéis qué, Marco? Que le hizo mal que nos viéramos. Eso le hizo mal. Se fundió. Porque le pusieron el pirulín en la frente, pues sí, ese es el ay, mi vida cambió. El gran problema, lo liberó de algo que no sabemos qué es, pero ahí está. Bueno. Oye, está vamos a estar hablando más ratito en todo caso sobre el tema del retiro del 10%, porque ya a partir de ayer se inicia esta nueva etapa que estamos comentando, que en el fondo si se aprobó, se rechazó la solicitud hecha, pero como les digo, aquellos que se las rechazaron, inténtenlo nuevamente. Pueden hacerlo, no, pero hay un se acerca un momento importante. A los 10 días se supone que a los primeros le empieza a llegar el 50%. Bueno, eso, y la eso ministra es del Trabajo hizo una declaración bien polémica respecto a la devolución del dinero. Tú sabes que encuentro que todo en esta situación ha sido como dar vuelta a los papeles. Por mucho tiempo el que la gente consuma demasiado en cosas que tal vez no son esenciales fue una preocupación del mundo de la izquierda. Entonces, que no, esto está mal, el consumismo, claro. Y ahora entonces la preocupación es del mundo de la derecha, de que se consuma cualquier cosa, y el mundo de la izquierda dice, déjenlo, es su plata, que hagan lo que quieran. Entonces, una vuelta de carnero general, global. Y el Estado paternalista diciendo, no, oiga, usted no puede consumir en esto. Y si me claro, chicle, ¿qué? Un cambio de paradigma. Ahora es ya todas tomes. Es Cambalache. Cambalache fue y será una porquería, ya lo sé. Exacto. Oye, Marcelo. Y como nombramos a la ministra del Trabajo, María José Saldívar, me gustaría hacer una pequeña ahora, mención. Obligado a devolver el plasma. Está mal. Y eso que los plasmas ya no existen. Fue una moda de los 80, de los 90. Un OLED, ahora, ¿cómo se llama? Culeis, creo. ¿Cómo? Que se llaman. Así se llaman, estoy viendo acá. Culeis, aquí. ¿Qué? El televisor. Oye, pero sí, pero el de la casa dice. D-E-I-S. Súper bueno tu culeis. Pero seguí, estoy viendo. QLED. QLED. Ah, aquí QLED. Teniendo. No QLED. Y después. QLED. No, QLED. QLED y S. Ah, mover el QLED. Ah, mover el QLED. Uy, me quedé. Mira, Marcelo. ¿Qué tipo de televisor tendré yo? No vamos a ir en eso. Un LED nomás. No. ¿Cuántas pulgadas diría yo? ¿120? Oigan, yo quería pasar un tema más serio, pero ya, no dale, podemos. Por favor. No, es por que favor, así no podemos. Ya, la ministra. Tú dijiste la ministra. ¿Qué pasó? Sí, es que habíamos nombrado a la ministra del Trabajo, María José Saldívar, y me acordé de lo que ocurrió en las últimas horas con la ministra Gloria Hutz, que falleció su marido, que llevaba mucho tiempo enfermo, tenía un cáncer. En algún momento se habló incluso de la posibilidad de que la ministra Gloria Hutt saliera justamente del gabinete a propósito de la enfermedad de su marido. Eso sí. Finalmente no ocurrió y sabemos que en las últimas horas su marido falleció. Personalmente, me imagino que los represento también a Marco y a Marcelo, ella siempre ha tenido una muy buena disposición con esto, no es Plaza Italia, así que un abrazo para ella. Sí, por supuesto. Un abrazo cariñoso para la ministra, sus hijos, tiene 3 hijos, por esta situación difícil y triste. Por esta pérdida. Por supuesto que sí. Oye, hay tanta noticia que nos quedó fuera, ¿eh? Porque había, pucha, que había noticia, ¿eh? Oye, ¿han visto las imágenes de la explosión de Beirut, pero en los hogares? ¿Cómo fue? Terrible. Era una terrible. Cuestión, sí. Terrible. No, realmente. Terrible. Y viste ayer Trump en una entrevista que le preguntan y como que se confunde y habla de Beirut como si fuese un país. Estamos con ese país. No, está cada día más tonto. ¿Sí? No, no, si lo sabe. Oye, y a propósito de explosiones, ayer en la Araucanía... Una cantidad grande de camiones, muy cerca, o sea, de Temuco, sí, en Maquehue. Sí. Bueno. Son en total 18 camiones, 2 retroexcavadoras y una casa. En un atentado incendiario fueron destruidos. 18 camiones. No, yo creo. Son de madera. ¿Estás seguro que leíste bien esa cifra, Marcelo? Estoy leyendo en este segundo. 18 camiones. 18, ya, aquí yo tengo 8 camiones. Pero aquí dice 18. En la portada del Mercurio. 6 acá. En la portada del Mercurio dice 18. No, yo tengo otra cifra. Yo tengo otra cifra. Lo que se dice. Lo que se dice. Yo tengo otra cifra. La tercera dice, ataque incendiario afecta a 14 camiones. ¡Oh! Me quedé corta. Inmueble y maquinaria en padre de las casas. No sé, Marcelo. Mañana en la Araucanía hay reunión. Sobra uno falta. Igual son caletas. Mañana en la Araucanía hay reunión de ex intendentes de la zona justamente para abordar este tema. Y la otra noticia es que los voceros de algunos de los presos que están en huelga de hambre rechazaron el diálogo propuesto por el gobierno. Así que la cosa no se ve fácil, ¿eh? Bueno, así comienzan los diálogos. Bueno, oye, para, y otra cosa, ¿viste el embajador chileno en Colombia? El embajador chileno en Colombia que lo asaltaron. Lo asaltaron al embajador. ¿En serio? Tuvo que salir a hablar Andrés Alamán. Por primera vez, primer punto de prensa. Mira. Bueno, equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti en BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Nos vamos a la pausa y ya volvemos, Marcelo Calera. Ya volvemos. Sí. Hacemos una pausa en este informativo al estilo Oasis. Ya volvemos por la 102.1 y oasisfm.cl. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Microintensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Alberto Larraín es psiquiatra, magíster en bioética y se ha dedicado en el mundo público y a través de los medios de comunicación a hacer conciencia de la importancia de la salud mental. Pero es además fundador de Procultura, una fundación que busca poner en valor el patrimonio material e inmaterial de las comunidades. Alberto, Procultura y Corfo acaban de hacer un convenio para la administración del circuito Lota Sorprendente en esa histórica localidad del Biobío. ¿Por qué quisieron involucrarse? Lota es la capital cultural y patrimonial del Biobío, la comuna con más monumentos nacionales de la región. La comunidad, el municipio, Corfo y el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, con otros actores, entre los que está Fundación Procultura, estamos en un proceso muy lindo de poder declararla Patrimonio de la Humanidad. Lota está llena de historia, rincones maravillosos, que están íntimamente vinculados a lo que ha pasado en nuestro país. Este fue el primer lugar en que llegó la luz eléctrica. Es el lugar donde se originó la carbonada. Hoy, en Chile, trabajamos 8 horas gracias a Lota. Involucrarnos en lo que pasaba con los principales monumentos nacionales de la comuna, el Parque Isidora Goyenechea y la mina Chiflón del Diablo, es un acto de cariño por una comuna que ha entregado mucho al país. Estamos conversando con el psiquiatra y magíster en bioética Alberto Larraín, que además es fundador de la ONG Procultura. Pronto, más respuestas. Eso fue Microintensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. Tu 10 con modelo.cl, un sitio web creado exclusivamente para agilizar y facilitar el retiro de tus fondos, donde podrás hacerlo totalmente en línea a partir de ahora. Porque el mejor servicio es tener tu AFP en casa. Visita tu10conmodelo.cl y listo. Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,000,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Podemos salir adelante todos juntos, desde la línea, los protagonistas del COVID-19, los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara, en una serie de reportajes de Emisor Podcasting, presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Según el calendario, hoy le toca el aseo a la feña. Tome, la aspiradora, los papá, pañitos. Y si hoy en la tarde hago un kuchen de yogur griego quillayes con un toque de crema chantilly quillayes. Cambio de planes, yo hago el aseo y la feña se luce en la cocina. Porque hoy la receta es quedarte en casa, disfruta en familia preparando un kuchen de yogur griego natural con un toque de crema chantilly quillayes. Ahora puedes pedir productos quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para región metropolitana. Ya estamos de vuelta con la aguda mirada editorial y... ¡Nah! Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Bueno, Marcelo, la temperatura cerca de los 10 grados, ¿eh? ¿Qué tal? 10, no te puedo creer. No sé, no estoy, ay, mirando, Marcelo. No estoy mirando el sitio. ¡10! No te puedo creer. No te puedo creer. Salgo al tiro a correr desnudo. 9 grados 4 décimas. Y va en algunas partes 9 grados con 7 décimas. Así que, Marcelo, ¿cuánto está la ahí máxima? Perdón. ¿Cuánto hoy, la máxima? El día de hoy, 18. 20. No, 18, Marcelo, estoy viendo acá. A meter el periodo. Pero dijiste al principio 20, no. Siempre a la chunte. No. Es que cuando uno ve, Marcelo, la proyección para toda la región metropolitana, hay zonas que van a tener 16 y zonas que van a tener 20. Promedio, 18 bueno, grados. Matemática. Meteorología no falla. Uno. Fácil. Sí, meteorología 1. Sí, de quién. A propósito de las aglomeraciones que ayer se vieron en algunos centros comerciales recién abiertos, ¿cómo hacemos para evitar que nuevamente suban los contagios en nuestro país, en nuestra ciudad? Las alternativas son mascarilla y distancia. Alternativos. Fuimos al mismo carrete, Marcelo. Es que no, yo les voy a contar que hay una información que tiene que ver con esto que está ustedes mencionando, súper importante, que yo estoy llevando a la práctica. Bueno, mascarilla y distancia, alternativa 1. Alternativa 2, cuarentena indefinida. Alternativa 3, multas más fuertes. Y alternativa 4, es inevitable. Oye, porque hay gente que está diciendo, menos mal que te la tomaron en la frente la temperatura. No. A veces te la toman en el cuello o en la muñeca. Pero sabemos que hay otros dos lugares en donde se... Tres lugares. Rectal. Puede ser rectal, puede ser directo en la axila o en la boca. ¿Cómo te van a tomar en la axila, hombre? Por supuesto, Dios. Los niños le ponen el termómetro en la axila. Levante bracito, boom, te instalan ahí. Arriba, brazo. El crucify. Arriba, brazo, te instalan el crucify. Ahí está. Oye, vamos con entonces, no sé, tú sabes. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Ya, Carleta. Ya está difícil hoy día, chiquillos. Vamos con la primera pregunta. Nombre de los dos nuevos cordones sanitarios anunciados por el MinSal para la región del Biobío. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juan Galleguillo Maicena y... ¿Maicena? No. Es muy cremoso. Confunde los nombres de marcas con apellidos. ¿Qué está pasando? Es la hora. Maicena. Los nombres de las localidades. Les voy a dar un ejemplo para que no me digan nombres de ciudades, sino que son entre ciudad y ciudad, o entre comuna y comuna. Por ejemplo, como cuando uno dice entre Tongoy y Los Vilos, entre La Serena y Coquimbo. ¿Ya? ¿Entre ya, hoy o no hoy? Porque, por ejemplo, Álvaro Salas apunta con un cordón, que es... Un cordón. Entre San Pedro de la Paz y Coronel. Bien, ya, ese es entre, uno. Entre toros no hay cornadas. Mira, entre bomberos no se pisa la manguera. Fíjate que Juan Pablo Ferreira, un hombre bien capaz. Instruido. Bien instruido, ha dado con la respuesta correcta. Es entre Penco y Concepción. Ay, y entre San Pedro de la Paz y Coronel. Ah, eso es, porque Claudia Rubilar decía, está jugando Carla Rubilar, fíjate. Penco Claudia. Y San Pedro de la Paz. Claudia Rubilar. Ya, ahí está. Juan Pablo Ferreira entonces se va ahí. Se va con el punto, le da el triunfo al pueblo chuchi. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el nuevo embajador de Argentina en Chile? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juan Domingo Perón. No, es Bielsa, pero no el entrenador de fútbol. Es, ¿el que era canciller? Sí. No es Monquera. No sé si era canciller o no, creo. Pero hermano era canciller. Entonces, hermano. La media duda que sembraste, Marco. Pero claro. Rafael Bielsa. Ese. Juan Pablo Ferreira, dice Rafael de Bielsa. Nuevo, pero no te puedo creer. Pero yo dije primero Bielsa, po. No, pero es que... Dame porque, medio punto. Porque podría haber sido Bielsa entrenador, po. Te dije no, pero no es el entrenador. Pero no, que Marcelo, ¿por qué tú siempre quieres cambiar las reglas? ¿Por qué? Porque el líder negativo. Líder negativo total. Si las reglas son para cumplirlas. Mira, oye, romperlas. Siglo XXI dice acá, entre Penco y Concepción y entre San Pedro, La Paz y Coronel. Tiene la internet más lenta de Chile. Sí. Pero igual respondió. Bueno, entonces, Rafael Bielsa, ¿cómo se llama? Fue, se llama Rafael Bielsa. Ahora yo, la verdad es que... Ah, entonces no sé. Marco lo dijo bien, po. Marco lo dijo bien. Pero entonces lo dijo después de Juan Pablo Ferreira. De hecho, lo dijo citando a Juan Pablo Ferreira. Ah, ya. Yeah. Marcelo. Entonces, ¿cómo es esto? Pero lo que yo no Rafael sé... Bielsa. Sí, efectivamente es hermano de Marcelo Bielsa. No, los Bielsa en Argentina, los Bielsa en Argentina son como los Pérez acá. Está lleno de Bielsa. Ah, perfecto. Bueno, se juntaron ayer, tuvo una actividad Rafael Bielsa y fue muy comentado. Es de Rosario, es hermano, por supuesto. Te leo acá, Rafael Bielsa. ¿Viste que era hermano? Es político, escritor, poeta argentino, ministro de Relaciones Exteriores en la administración del 2003 de Néstor Kirchner, gobernador de la provincia de Santa Fe, nacido en Rosario. Vamos a la parte. Y es padre. No. De... Hermano de leche. Es padre de Bielsa, del otro. Ya, pues Marco, estás distorsionando. No, pero yo no quiero ser acá el que distorsiona. No estoy viendo Wikipedia, no aparece el dato fijo. Yo tenía entendido que sí, pero... Mira, Claudia Rubilar dice, el señor hermano de Bielsa sí es hermano, dice Google. ¿El hermano sí? ¿Qué es hermano? ¿Es evangélico? Álvaro Sala dice, sí, claro, es el hermano. ¿El hermano? Sí. ¿Pero el hermano de quién? De Bielsa, el entrenador. No, tal vez es hermano de un señor Bielsa, que es más o menos lógico. No, bueno, no. Si tú dices que hay tantos Bielsas como Pérez en Chile... Claro. ¡Está lleno! ¡Está lleno! Sí. Ya, bueno, nos quedamos con ese pendiente. Ya, pero lo mismo, igual vamos perdiendo. 2-0, bueno, solo decir que ayer Rafael Bielsa se juntó con el presidente Piñera, con el canciller Alamán, y dijo que Chile ha estabilizado la curva. Sí, pues sí se la dio, yo creo. Tres hermanos, fíjate, aquí está. Marcelo Bielsa, María Eugenia Bielsa y Rafael Bielsa, hijos de don Rafael Pedro Bielsa, abogado rosarino. ¿Ese Rafael hermano Bielsa? Porque sí, Rafael Marcelo igual es común. Bielsa. Entrenador de la selección de fútbol argentina y de la selección de fútbol de Chile. Aquí ¿ya? está. Sí, son hermanos. Sí, hermano. ¿Quién de quién, Marco? ¿Quién? Confirmado. Rafael, hermano de Marcelo, hermano de María Eugenia. Son tres hermanos, Marcelo. Por eso, el embajador en Chile es hermano del entrenador. Pero Marcelo, te estoy leyendo. Marcelo. Es que como estaba mencionado también a uno que fue. Es el mismo. Es el mismo. Y son hermanos. Perfecto. Desde el pirulín, que la cosa cambió. Son hermanos, miembros de una familia. Familia. Perfecto. 2-0 arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Nombre y apellido. Nombre y apellido de la cantante que fue postulada al Premio Nacional de Artes Musicales por Matria, que es una organización feminista, a cargo del festival musical del mismo nombre. ¿Cómo se llama la cantante? Nombre y apellido a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cecilia Pantoja. Bien, Marcelo, te lo doy de manera inmediata. Unánime. La gran Cecilia la incomparable, la están postulando. Métanse, para aquellos que les interesa, la cuenta de Twitter de La Matria. Ahí hay una carta donde tú puedes adherir para que en el fondo la postulen a Premio Nacional de Artes Musicales. Se ajusta el marcador, 2-1, siguen arriba los chuchis. Siguiente pregunta. ¿Quién reemplazó a Jaime Belolio en el Congreso? ¿Quién asumió ayer a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Marcela Sabat? No. Es en la Cámara de Diputados. Ah, el diputado. Es Nora Cuevas, exalcaldesa de San Bernardo. Mira, le llegó la neurona. Mira. Bien, Marco Silva. Igual algunas personas aquí pusieron, pero no pusieron... ¿Quién es Nora Cuevas? Que ahora es diputada, reemplaza a Jaime Belolio, que ahora es vocero, juró ayer en la Cámara de Diputados y se produce, chicos, lo han logrado. Se produce el empate y con esta pregunta se define todo. Atención. ¿Quién dijo esta frase? Me gustaría tener alguna opción en política. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esteban Paredes. Lucía Iriar de Pinochet. No, Marco. Marcelo, ¿qué dijiste? Esteban Paredes. Mira, no estás tan perdido, pero no es Esteban Paredes. Mauricio Isla. No. Juvenal Olmos. Lamentablemente ya perdieron. El tiburón Marcelo, Contreras. Marcelo, te la farreaste. Claudio Bravo. Claudio Bravo. ¿Qué tal? O sea, bien porque... O sea, súper bien. Pues. Dice bueno, él. Quiero realizar un máster. Ya. O sea, bien, ¿no? Es con Chino Río, ¿eh? Sí, sí, sí. Quiero realizar un máster. Quiero realizar un máster en gestión deportiva. También me gustaría tener alguna opción en la política, porque me gusta mucho la parte de poder ayudar a los demás. Dijo Claudio Bravo en conversación con Mujeres con Opinión en Instagram. Mira. ¿Qué tal? Mira, nos va a traer muy sorpresa bien. Entonces a futuro. Esto lo perdimos. Parado bajo minutos. Los tres palos. Ganaron los chuchis a último minuto. Ah, es ahí que me. Bueno. Estuvieron ahí, estuvieron ahí. Tuvimos, sí, fue emocionante. Fue emocionante. Vamos a una canción. Tengo una noticia de último minuto, pero te la cuento después, ¿eh? ¡Ay! ¡Sí! Pero después ya no va a ser de último minuto, va a ser. De último 5 minutos. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez. Apa Blaza. Ya. ¿Están Blaza, listos? Blaza. Estamos listos. Sí. Providencia, Rancagua y otras 6 comunas pasan a transición y Punta Arenas retroceden el plan paso a paso. El anuncio se aplicará a partir de este lunes 10 de agosto. Santiago continuará en cuarentena. Cuarentena. ¿Pero qué es esto? Sí. Tocaste eso una canción. Como, ¿cómo se llama lo del Dale disco? En tu cuerpo alegría cuarentena. No. Dale en tu cuerpo alegría cuarentena. ¿Cómo se Dale llama? Dale en tu cuerpo alegría cuarentena. Cuarentena. Esa era, esa era. La canción. Let yourself dance. Lucho sabe inglés. Eso. Ministro de Salud Enrique París pidió un último esfuerzo a la población de la comuna de Santiago. Aseguró que en este caso, por ejemplo, los exámenes PCR todavía están bajo el promedio nacional y que esperaría que el número de casos bajara un poco más. La culpa bajando la cordillera. Ya. ¿Cuál es la tuya? Oye, pero no es la culpa de fue del PCR. PCR que te di. Eso es lo que quería yo, pero tú tenías bajando la cordillera. Bajándolo. La cordillera con mi PCR en la mano. Mando. Más o menos eso, por ahí va. Sí. Y aquí puedes aportar esa noticia que tienes guardada en el bolsillo, Marco. La asociación de AFP informó que hasta ahora el monto solicitado por los afiliados alcanza los 13 mil millones de dólares. En los primeros 7 días del retiro del 10% de los fondos previsionales se han realizado 7,6 millones de solicitudes exitosas. Solo hay un 5% de rechazo y les cuento que el 99,4% de los afiliados ha pedido el máximo permitido. El máximo Maximus permitidus. Maximus permitidus. Esto es del Gladiador, fíjate, una versión libre de su banda sonora. Ahí está, entonces. ¿Sigo? Sí. ¿Quieren que pare? ¿Quieren que siga? Dale, dale. A gozar. El Senado rechazó la nominación de Raúl Mera para integrar la Corte Suprema. La postulación del ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso contó con 28 de los 29, digo, votos que necesitaba para su ratificación. Señor juez, te necesito tanto amor, te necesito. Nosotros que nos queremos tanto, vivíamos separarnos. Es el síndrome de la campaña que me tiene así. Te necesito tanto amor, te necesito. No, por favor. Autoridades clausuraron. No sé qué me pasa. Las autoridades. Oye, qué sorpresa. Clausurarien. Ahora sí que sí. Dale. Vamos. Las autoridades clausuraron la tienda H&M de Casa Costanera en Vitacura luego de fiscalizaciones durante la jornada de ayer miércoles. Se constataron grandes aglomeraciones de personas tanto en el ingreso como en las cajas. El subsecretario del Trabajo, Fernando Arap, además explicó que se recibieron denuncias por anexos de cambio de domicilio y por reducción unilateral de remuneraciones, iniciándose una investigación. H&M, que yo estoy pendiente de cuánto gente hay. H&M, cuánto tiempo llevamos en cerrados, ya ve. H&M, necesito un polerón. Para mí es de primera necesidad. Perfecto. Esto cortito. Hay que mencionarlo. Nuevo ataque incendiario en Temuco afecta a... lo ponemos entre paréntesis porque están diciendo distintas cifras. Afecta a camiones, máquinas y oficinas de un empresario. Este hecho ocurrió entre 14 y 20. en una propiedad ubicada en el sector de Maquehue, muy cerca del ex aeropuerto del mismo nombre. Y con esto termino, chiquillos. Noticia internacional: el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, dio positivo a COVID-19 en medio de la orden de detención domiciliaria presentada en su contra por presunto fraude procesal y compra de testigos. Oh. Ah, pero hay dos temas distintos. No sé, yo. Claro. Divididos por la vida. ¿Y eso de dónde? ¿Y cuál es el otro tema? Y se burla de mí. Se burla de mí, se burla de quién, se burla de nada. No, como que vámonos mejor. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, perfecto, se firmó, llegamos. La Ley Nacional del Cáncer, y así que ya es una realidad, algo por lo que Carolina muchos Goich pelearon. Carolina Goich, sí, debe estar supuesto. Tan contenta. Y a tanta gente, ¿no? Así que un saludo a todos, porque realmente es una ley muy necesaria en este país, ¿eh? Es lo que quería decirte, Marcelo. Podríamos después, bueno, en algún momento hablar con alguien que nos explique en la práctica, en los hechos, en qué va a cambiar lo que teníamos hoy día hasta no, ahora. Po, hoy día no, hoy día no, te digo el tema. Sería. Sí, pero otras veces hemos reaccionado al tiro. No, pero ahora no. Mira que quiere reaccionar al tiro. No quiere reaccionar. Mira. Oye, ya. Reacciona tú. Cuenta una. El reaccionador. Ahora. Le tengo una noticia muy, muy importante, muy interesante. ¿Qué que va acompañada de esta? A ver. Mira, mira qué bonito. Era callejero por derecho propio. ¿Esa es? Callejero por derecho, derecho propio. Alberto Cortés, que todavía se está tirando. Es que sabe que los perros nos han entregado tanta alegría, tanta lealtad durante tantos años a los humanos. Y ahora imagínate lo que acaban de descubrir. Cuéntame, Marcelo. ¿Ya? El científico de la Universidad de Medicina Veterinaria de Hannover, Alemania. Científico. Perfecto. Llegaron a la conclusión de que los perros pueden detectar fácilmente, tal como detectan la droga, cuando una persona tiene coronavirus. Es decir, la solución sería tener afuera de las tiendas, por ejemplo, perros que se pasean entre la fila de gente y rápidamente, cuando están entrenados, dice que en una semana lograron entrenar a los perros porque tienen un olfato tan desarrollado que pueden determinar entonces que la gente que está llegando a las tiendas o tiene coronavirus o lleva drogas rápidamente. Mira, es bueno, ¿eh? O lleva, claro, o es la gente del SAC, ¿eh? También puede decir esta persona se hizo. A la gente del SAC que no le pasan ni una mermelada en este país, a esa gente debería estar ahí atajando en la calle. Claro, y los perros son importantes, así que ojo con la habilidad que tienen los perros para oler. ¿Ustedes tienen buen olfato? Yo tengo mal olfato. Más o menos. Yo más o menos. Yo muy bueno. Lo tengo. ¿Qué buque que tengo? Me decían cuando chico, ahí viene el del buen olfato. Y yo les decía, huéleme, los olí. Olorósame, ¿te acuerdas? Cuando la gente decía olorósame, es increíble. Pero bueno, y después defendía su derecho a la expresión y decía, oye, si así se dice. Mira, qué brutal. Bueno, vamos, Marcelo. Si necesitas retirar tu 10%, entra a tu10conmodelo.cl, un nuevo sitio de AFP Modelo para agilizar y facilitar tu retiro de fondos totalmente en línea, sin salir de casa, porque el mejor servicio es tener tu AFP en casa. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y así seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios porque donde compras importa. Visa. Mientras tus hijos crecen, tú haz crecer su futuro. Contrata su seguro futuro presente en Chilena Consolidada, un seguro con ahorro que te permite construir un capital para el futuro de tus hijos y financiar, por ejemplo, su carrera universitaria. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Vamos a la pausa, tenemos una entrevista maravillosa, Marcelo. Pero no al tiro, no al tiro. Mira bien la pauta, no al tiro. Maravillosa. Pero la entrevista va a seguir siendo maravillosa igual. Digamos, es verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es verdad. Bueno. A la vuelta más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y Banco BCI. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de tarjetas BC y Visa, AFP Cuprum y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Estamos juntos en esto, desde La Línea, los protagonistas del COVID-19. Una serie de reportajes presentada por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Banchile Inversiones te invita a participar del aumento de capital del Grupo Security. Si eres accionista, participa del periodo de opción preferente hasta el 19 de agosto de 2020. Para conocer más sobre esta operación, te invitamos a ingresar a banchileinversiones.cl o contactar a tu ejecutivo habitual. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Servicio ofrecido por Banchile Corredores de Bolsa S.A. en calidad de agente colocador. Amor, ahora que estamos más tiempo en casa, estaba pensando que deberíamos darle una manito de gato. Yo estaba pensando lo mismo. Cambiar el piso, pintar las paredes y también deberíamos protegerla. ¿Instalamos una alarma? No, pues amor, protegerla de verdad. En Chilena Consolidada queremos que protejas tu inversión más importante con nuestro seguro hogar que cuenta con distintas coberturas y asistencias que se adaptan a ti. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Seguimos con Marco y Marcelo, la actualidad al mejor estilo Oasis. Escuchas, esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Bueno, pegados en 9 grados y 5 décimos, 83% y algo de bruma matinal. Oye, aquí en la zona norte de la capital está nublado. Nubes bajas. No, pues Marcelo. Yo creo que hace más frío para acá. Acá también. Ah, Caldera. ¿Viste? Te reporto. ¿Cuál? Bueno, acá no. ¿No estarás viendo el informe de otra ciudad, Marco? Santiago del Estero, está acá súper claro. Está perfecto. Perfecto, Santiago del Estero. Oye, pongan atención. Pongan atención a esta noticia. Según investigadores, beber vino tinto puede mejorar tu higiene bucal. Los polifenoles, no, los polifenoles encontrados en el los vino, los polifenoles matan a las bacterias que provocan caries y placa bacteriana. Dice que el vino tinto tiene 2 polifenoles. El ácido cafeico y el ácido pucumarábico. Que también me da un poquito de ácido pucumarábico. Así que lo mejor que le puede pasar a tu dentadura es gárgaras en la mañana. Ah, eso estamos aplicando, ¿eh? No, estoy muy sano, jefe. Estoy muy sano, jefe. Era por las bacterias. No, claro, no. Dice que se logró evitar que microbios potencialmente dañinos se adhieran a la encía gracias a esto. Ahora, dice que, otro tipo de productos como los arándanos son mejores, ¿no? Porque no producen efectos secundarios. Pero que puede ser un futuro. Y yo no quiero solo quedarme acá, sino que voy a ir un paso más adelante. Ya, por favor. ¿Aló? ¿Y por qué adelante, esta canción Marcelo. En realidad no, no. ¿Qué adelante, esta canción Marcelo. Es esta? Todavía no entendemos nada. Es de War. ¿Ya? ¿O no? War. O es porque tiene que ver con. No, es que no estaba la que yo había pedido, entonces apareció esta. De forma improvisada. Spill the Wine. Spill the Wine se llama. Ya. Claro. Oye, seguimos con el Instituto San Marzalia. Te cacha que está tomando vino, po, mientras está cantando. Claro, oye, no, voy a seguir con el mismo tema, pero no en torno a los vinos, sino en torno a los dientes. ¿Alguna vez ustedes han tenido el sueño, que es muy clásico, de que se te caen los dientes, te sacan los dientes, quedas sin dientes? Sí. ¿Le ha pasado? Sí, muchas esta veces. Canción, no sé. ¿Por los dientes de Luis Miguel? Sí. La vuelta larga, man. O por el sueño. Lo que pasa es que hay, es un sueño muy recurrente y hay interpretaciones muy interesantes muy que mal, es bueno tener en cuenta. Los dientes simbolizan el crecimiento, porque uno nace sin dientes, y eso entonces quiere decir que si sueñas que estás sin dientes es porque estás creciendo. Pero también puede ser que tiene un deseo de ser alimentado, como cuando no tenías dientes y se acercaba entonces la leche materna. No te va. Pero también sabes que vas a llegar a no tener dientes, entonces es el futuro el que te espera y no el pasado. Bueno, ya voy a dar las interpretaciones negativas, estas son las positivas. Es crecimiento personal, es una fuerza renovada y autoestima, es un renacimiento según el psicólogo Jung. El sueño que se te caen los dientes simboliza dar a luz algo nuevo. Las negativas son que te sientes inseguro, porque estás perdiendo algo, lo pierdes de a poco. Que estás contraviniendo, ¿cómo se llama? Compromisos costosos también puede ser. Y quiero ver el mejor, el de Freud. Freud dice que perder los dientes es una represión sexual, es una castración, un miedo a los genitales masculinos. Freud está absolutamente cagado. Todo tenía que ver con castraciones y genitales. Menos mal que no le dijeron del plan del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se estaría haciéndose un juguete sexual con eso, ¿eh? ¿Usted no tiene el sueño así recurrente? Sí. No, ahí ahora. ¿Cuál es el que mucho? Se sueña mucho. Se sueña. Pero qué, ¿cuál es el sueño recurrente? ¿Tú sueñas que te estás sonando? No, ¿cuál es tu sueño recurrente? El último sueño recurrente. No, que es muy privado. Ay, pero suavízalo. Es erótico. No. Erótico, el sueño erótico de Carleta. No, es que les ha pasado cuando sueñan con ahora. Una persona. Ya. Sueñan con una persona. Sueñan una persona real. Claro, sueñan mucho con esa persona. Y después se despierta. Pasa un día, unas horas. Hola. Y ves una noticia de esa persona. Oh. Hola, Brujil. Felipe Camiroaga. Yo sé que la Carleta sueña con Felipe Camiroaga todo el rato. Que es un halcón. Y ella va sobre sus alas. No. Lo sabemos. El otro día y me quedó dando vueltas. Soñé mucho con Álvaro Rudolfi. Y ahora supe que él y toda su familia se contagió de COVID. Oh. Ah, la brujita. ¿Y ahí soñaba con nosotros? ¿Te dijeron algo? ¿No? Carleta, pero... Oye, lo de los dientes sí lo he soñado. Lo de los dientes lo he soñado. Ah, ¿viste? Yo sueño que me salen más dientes. Me salen más dientes y soy un... ¿Pero tumor en otras partes del cuerpo? Sí, tengo dientes en distintas partes. Tengo dientes ahí. No, ya. Y me lo como todo. Esa es una pesadilla estudiada por los científicos, ¿eh? Los hombres que imaginan que esa zona de la mujer tiene dientes. Dentada. Dentada, sí. Sí, existe, no, eso. Pero, oye, cortito, en Puerto Natales hay un supermercado que tiene el famoso concurso para sus clientes del Minuto Feliz, que antes lo hacía, ¿te acuerdas, don Francisco, este programa que te dan concurso, sí, un minuto para sacar lo que quieras de un supermercado? Bueno, ellos lo siguen haciendo en Puerto Natales y un reciente ganador se hizo, ¿cómo se llama?, viral el video. Porque le dieron 30 segundos para sacar lo que quisiera y era un supermercado que tiene electrodomésticos, que tiene un montón de cosas. Y lo único que hizo fue irse con el carro a la zona de alcoholes y sacó solo cerveza, vino, gin, whisky. ¿Te acordás? ¿Y qué hacía eso don Francisco en un y lo hacía en un supermercado que estaba ahí al lado del canal, que estaba ahí en Portugal? Entonces lo tuvieron que terminar porque la gente botaba toda la mercadería, tratando de meterla a los carros, botaba todo. Era más lo que destruía que lo que sacaba. Claro, entonces botaba, iba a las botellas, pero quebraba la mitad de las botellas tratando de echarla al carro. Impresionante eso, pero es el pibe, ¿no? Hacerlo eso. Yo cuando veía ese concurso, el sueño mío era la parte de los chocolates. Agarrar así como millones de chocolate y meterlo dentro del carro. Mira, a mí la parte de los productos dentríficos, ahí donde estaba mi... Sacar pastas de dientes, 20, 30, comida, vamos, cepillo, para perro. Pasta, comida para perros, esa es la parte que a mí me gusta del supermercado, me quedo horas ahí, o me quedaba. Papeles confort, papeles. Oh, me encanta todo. Pero uno siempre soñaba, yo también veía ese programa que hacían eso, y uno siempre soñaba qué haría si le tocara a uno. Sepo. Y cuando veía a la persona con el carro decía, ¡ay, qué tonto! ¿Pero por qué está sacando eso? Cosa de él. Cordones de zapatos. Mira, altos cordones de zapatos. Se parece un poco a la ministra Saldívar, ¿eh? ¿Por qué se fue a la zona de los plasmas? Claro. Dijo, cosa bueno, de... sí, es hueá mía, po. Oye. Sí. Vamos a una canción. Vamos a una canción. A ver qué tenía ahí, nanito. Otra canción corneta. No, esta es buena. Es una canción religiosa. Génesis del 24 al 36. Vamos. You've been Oye, Jesus, conoce, he knows me. Sí, para él. Él, no sé si. Pelado, ¿no? Pero se refiere a Jesús Martínez, Jesús González, Jesús claro. Pérez, a otro. O María Jesús también, que porque también. Va para los dos lados, ¿eh? Un nombre. Oye, tengo un dato importante que para el día a día. ¿Qué electrodomésticos son los que consumen más energía en un día y cómo puedes ahorrar? Porque tú sabes que hay un montón de electrodomésticos que están en las casas. Mira que estamos tocando electrodomésticos. Puede creer que, por ejemplo, el microondas, ese tipo de cosas que como que funcionan a mucha potencia, puede ser, pero no. Los que más consumen son los que están enchufados todo el día. El refrigerador, por lejos. El refrigerador. Y hay formas, por ejemplo, para evitar que consuma tanto. Y ese, por ejemplo, no ingresar en el refrigerador algo que esté más sobre la temperatura, caliente. O sea, yeah. Caliente, porque eso hace que se activen todos sus. Qué buena esta canción. Después de la pega. En realidad no. Tú sabes que cuando hicieron la canción, era como, ¿cómo voy a hacer una canción con eso? Y mira, todavía la estamos tocando. Un clásico de clásico. Sí, pues. Oye, bueno, el refrigerador, Marcelo, entonces, consume 6.000 watts al día el refrigerador. Después viene la secadora de ropa, que también funciona por mucho rato. El horno eléctrico, los computadores que están todo el rato prendidos y funcionando. Sí, pues, la lavadora de platos y de ropa. En los notebooks. El router que también está todo el rato vendido. Pero gastarán poco por eso, ¿no? Sí, Marcelo, lo que me está diciendo me da miedo ahora. Sí, pues. En cambio, el microondas, el hervidor, el secador de pelo, que se funciona por un momento. El televisor, un poquito, ¿ah? 40 watts por hora. El cargador de celular también muy poquito, eso es lo mismo, 30 watts por hora. Pero el televisor apagado sigue consumiendo de la energía. Sí, porque tiene ese alguna lucecita, pero poquito. Es bien inútil, ¿eh? Es bien inútil al final, tú lo pensás y tú decís, oye, qué inútil es. ¿Para qué va a gastar energía si está ahí, pues, apagado? Pero bueno, cocinen, o sea, es igual. Las cocinas eléctricas, Consumen, pero ese rato, ¿no? No, como no está todo el tiempo funcionando, perfecto. No es como el refrigerador. Tengo ahora, un listado acá para seguir preguntándote. El refrigerador es súper importante que esté todo el tiempo funcionando, sí. Si no se ve para nada. Exacto. Imagínate que lo desenchufé a cada rato, sería una tontera. No hay que ver. Apaguen los niños para que no. Claro, no se puede. Claro. ¿Aló? Oye, ya estamos en contacto con nuestra entrevistada estelar del día de hoy. ¿Cómo está? Buenos días, alcaldesa. Pero muchas gracias por lo de estelar. Pero por favor, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, está con nosotros para conversar de la situación que va a comenzar a vivir el próximo lunes su comuna Providencia. Estábamos diciendo, alcaldesa, que usted está muy contenta porque va a poder ir a dirigir el tránsito sin problemas. Y voy a poder correr también. ¿Quieren acompañar? Sí, correr, claro. Día y noche, qué bueno, alcaldesa. Oiga, bueno. No, noche no. Se sigue el toque de queda. Ya, perfecto. Ahí hay una restricción. Bueno, ¿está contenta por la situación? ¿Era algo que estaba esperando que ocurriera? Nosotros veníamos preparándonos para esto y la verdad es que lo anhelábamos porque. Siempre digo, el 90% más o menos de los vecinos en Providencia viven en departamentos, en edificios, y sobre todo para aquellos que tienen niños, estos casi 3 meses de encierro han sido súper, súper duros. Hablaba con papá, mamá, ya no sabían cómo tener a sus niños entretenidos. Los niños en el fondo echan de menos a sus amigos, echan de menos las actividades, echan de menos los juegos infantiles, ir a la plaza. No, ha sido súper, súper duro. Así que esta posibilidad de pasar a un poquitito mayor de libertad es obviamente algo muy, muy bienvenido. Ahora, el tema es que del paso 2 después pasemos al paso 3 y no al paso 1. ¿Y cómo se evita? Claro, ¿cómo se evita eso? También significa una... ¿Cómo? ¿Cómo se evita? ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el mecanismo para que no se vuelva? Sí, A ver, en primer lugar, yo diría que los vecinos de Providencia en general se han portado con una responsabilidad fantástica. De verdad es un orgullo poder ser alcaldesa de una comuna que realmente tiene tanto grado de respeto por los demás, ¿no? Así que eso lo agradezco mucho. Pero naturalmente que Providencia también es una comuna de paso, donde viene mucha gente, hay mucho comercio, hay hospitales, hay centros de salud, hay muchas cosas que atraen gente de otras comunas. Y por eso que tenemos que ser especialmente cuidadosos. En primer lugar, obviamente que vamos a estar todo el tiempo educando, recordando que el virus sigue dando vuelta, que es igual de contagioso que siempre, que en el fondo hay que guardar la distancia, usar mascarilla, lavado de manos, eso vamos a estar, pero repitiéndolo hasta el cansancio. Además, vamos a estar pidiéndole a nuestros vecinos que nos avisen de cualquier situación anómala, porque acá, si es que el vecino, ¿no es cierto?, incumple, me puede afectar a mí. Esto no es algo así como que haga lo que quiera, porque si hace lo que quiere, de verdad nos puede fregar a toda la comunidad. Y en ese sentido, nuestros vecinos también están ya bastante acostumbrados a llamarnos al 1414 y de apretar el SoSafe cuando ven cosas que no debieran suceder y que hay que fiscalizar. Y tercero, nosotros vamos a estar fiscalizando en forma fiera. Nosotros, por ejemplo, hace ya más de un mes, vimos que esto en algún momento iba a llegar y por lo tanto traspasamos a varios de nuestros funcionarios en comisión de servicio a la Seremía de Salud. Entonces dependen del Seremía de Salud, pero van a fiscalizar en Providencia. Y eso significa que van a tener las facultades para fiscalizar cualquier transgresión a las normas de salud y van a tener facultades también para abrir sumarios sanitarios. Y esto es bien importante, porque el sumario sanitario que se aplica cuando alguien no cumple con las normas estas de restricción, pueden llegar las multas hasta 50 millones de pesos. Y una multa, entre comillas, normal, es de 2 millones de pesos. Entonces, por ejemplo, el que quiera hacer una fiestoca el sábado en la noche, con más cantidad de gente de la que corresponde, sin guardar, cada uno de ellos se puede ir con una multa de 2 millones de pesos. Entonces, vamos a estar fiscalizando transporte, vamos a estar fiscalizando puntos de aglomeración, vamos a estar fiscalizando todo lo que es el comercio no esencial y vamos a estar fiscalizando también el comportamiento de las personas en espacios públicos. Así que nos viene un trabajo bien, bien fuerte. Duro. Pero tiene que ser, porque la única forma, ¿no es cierto?, que podamos pasar después eventualmente a la etapa 3 y ojalá a la etapa 4, es con mucha, mucha responsabilidad. Alcaldesa, en términos del comercio, ¿no? Porque ayer la escuchábamos con respecto al mall más grande de Chile, ¿no? Que es el Costrera Center. Y se han visto algunos, no sé, hechos en otras comunas, con algunas tiendas en donde se llenó de gente y había un incumplimiento de una serie de medidas, incluso laborales. ¿Qué pasa con el Costrera Center y con el comercio, además de esta fiscalización que usted está hablando? ¿Hay conversaciones con el Costrera Center? Sí, para nadie es un misterio que yo no quiero que fuera todavía. De hecho, cerramos todos los centros comerciales antes de que se cerraran en el resto del país, porque teníamos conciencia de que era un lugar desde donde se podía, ¿no es cierto?, diseminar muy rápidamente el virus. Por eso que cuando conversé con ellos, me alegré mucho de saber que ellos tampoco estaban pensando abrirlo, porque tienen derecho a abrirlo ahora ya. Sino que más bien ellos lo que piensan hacer es abrir malls más chicos, pero que también de alguna manera dependen de ellos, ir viendo cuáles son las medidas que funcionan, cuáles las que no funcionan, ir adquiriendo un poco más de experiencia, pero nosotros además nos vamos a sentar a trabajar con ellos en todos los protocolos. Probablemente vamos a pedir cuál es la lista de las personas que van a venir a trabajar, cuánto es el máximo de gente que puede entrar, dónde los van a hacer esperar. O sea, tenemos que hacer una serie de protocolos y ellos por lo menos nos aseguraron que antes de 2 semanas no van a abrir. Y eso nos permite entonces trabajar en esta en esta forma, de tal manera que cuando eventualmente sí abran, no nos pase lo que sucedió ayer en esa tienda H&M, que a mí por lo menos me provocó horror. Alcaldesa, no podemos no conversar de algún otro tema de la actualidad nacional con una persona que siempre tiene opinión. Y aprovechando que tenemos ya una relación y podemos conversar a calzón quitado, ¿no? Sin ningún tipo de tapujo. Yo quería preguntarle, ¿existió, es real o no, es un mito urbano? ¿Existió la posibilidad de que fuese efectivamente ministra del Interior en algún momento o nunca existió? Mira, yo de verdad me pasa que no tengo muchas ganas de hablar de eso. Porque ya a esta altura, ¿qué importa? Tenemos un nuevo gabinete que yo creo que está súper, súper bien escogido. Y además me ha encantado la forma muy generosa de muchos de ellos que dejaron sus propias carreras, sus propias, incluso, ¿no es cierto?, dejó la presidencia de Renovación Nacional, donde quería competir de nuevo, Mario Desbordes. Y siento además que se ha ido generando una conversación y una tratar, ¿no es cierto?, de restaurar confianzas que se habían roto dentro de partidos y también entre distintos partidos de la coalición. Creo que de verdad se hizo en forma muy, muy razonable, muy equilibrada, y creo que ha sido súper bueno. Y eso es lo único que hay que celebrar. Lo que pudo ser o no pudo ser da lo mismo a esta altura. Ahora, pero, ni siquiera historia, historieta. Ya. Pero déjenos replantear la pregunta de otra manera. Usted es una persona que siempre tiene proyección, ¿no? Ha sido candidata a la presidencia, ha estado en el Congreso y siempre nos ha dicho que usted está muy cómoda en el cargo en que está y que le encanta ser alcaldesa. Pero vienen elecciones, sí. Se necesita el liderazgo. ¿No ha pensado en eso? Porque, claro, ser ministra del Interior es una proyección. Sí, me voy a repostular. Ya, y como nada alcaldesa. Con la presidencia. Me voy a repostular, sí. Ya, ok. ¿Cómo? Ahí está. Pensado en ser candidata a la presidencia. No te entendí. A la presidencia. Bueno, si ustedes vienen a pedírmelo de manera formal y me traen estas cifras. Tenemos un jingle. Y qué sé yo, capaz que lo piense. Ya, vamos con tenemos canción. alcaldesa y otra cosa, el retiro del 10% de la AFP provocó un montón de discusiones y otras cosas, se anticipó que iba a haber un descalabro gigantesco, no solo en la economía, sino en un montón de cosas. Hay circulando por internet una frase suya en una radio donde decía que iba a venir el descalabro. ¿Pensaba efectivamente que eso iba a pasar y no pasó, o eso no fue tan así, no lo dijo? Mira, tal cual. Mira, lo que yo dije es que si se vendía, porque el dinero que tiene la gente en las AFP está invertido, ¿no es cierto? En acciones, sí. En bonos, etcétera. Y lo que yo señalé es que si se vendía en forma masiva, en pocos días, muchísimas acciones y bonos chilenos, eso efectivamente iba a provocar una baja en su precio brutal y la gente se iba a sentir muy estafada. Y después alcancé a decir, la única forma de evitar eso es que efectivamente se vendan solamente acciones y bonos en el extranjero. Y eso es efectivamente lo que sucedió. Se han vendido solamente acciones y bonos en el extranjero. Por lo tanto, no se ha venido abajo la bolsa. Igual la bolsa bajó un poco, pero bajó no tanto. Entonces, en ese sentido, ha sido inteligente que solamente se vendan acciones y bonos en el extranjero y no las chilenas, que sí efectivamente hubieran provocado un descalabro, porque en realidad hubiera bajado mucho el valor de los fondos, ¿ya? Ahora, lo único que ha bajado por ahora es el valor del dólar y no tanto. ¿Por qué? Porque esas acciones y esos bonos que tú vendes en el extranjero te los pagan en dólares, pero tú aquí a los afiliados les tienes que pagar en pesos. Por lo tanto, tienes que salir a vender esos dólares al mercado. Pero ahí ya el Banco Central y otras instituciones pueden intervenir y además hay seguros, ¿no es cierto?, sobre el tipo de cambio. Entonces, efectivamente, hemos visto una baja en el valor del dólar, pero no es algo, ¿no es cierto?, que uno diga es tan dramático. Es una catástrofe. No, no. Así que, por suerte,

Son las 8:34 y según reportan varios medios, desde las 6:30 de la mañana, en la sucursal de huérfanos del Registro Civil de Chile hay una gran cantidad de gente que está ahí porque, según lo que se informa por los medios, está la gente por su carné de identidad vencido, lo que afectaría el retiro del 10%. Y para eso vamos a hablar con alguien, Marcelo, que tiene que ver con esto. Que está hablando a su vez con otra persona. Fernando Larraín, gerente general de la asociación de AFP, está en línea. ¿Cómo está, Fernando? Aló, Fernando. ¿Aló? Fernando, estaba hablando con alguien ahí, poniéndose de acuerdo. Claro, se fue, parece. O sea, como se levantó, Fernando, y se paró. Este no va a ser el programa que sea Milanes frente a esto, Marcelo. ¿Aló, Fernando? ¿Fernando? ¿Nos escucha, Fernando? Fernando, hay una canción tuya de... yo quería expresarle mi admiración, además, por su trabajo en Casado con Hijos. Excelente. Siempre me pareció un actor con mucha versatilidad. Tanta gente, ¿no? Y el mago, su padre, que se llamaba igual. Pero claro, es el gerente general de la asociación de AFP y nos puede dar mucha información importante con la gente que está haciendo el trámite del 10%. Vamos a salir adelante, Marcelo, vamos a salir adelante. No te preocupes. Por Dios. Sí. Aló. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí. Hola, ahí sí. ¿Cómo estás, Fernando? Sí, aquí estoy. Buenos días. Buenos días, Fernando. Vamos al grano, al tiro, Fernando. Hay tanto que conversar. ¿Es verdad que algunas AFP están teniendo problemas por el tema del carnet de identidad de la gente que está vencido y por eso hoy día mucha gente partió a conseguir un nuevo carnet de identidad? Cuéntanos un poco de ese tema. Hola, Marcelo. Mira, el tema con el registro civil es uno de los problemas que mayoritariamente hemos visto es que las personas que tenían su carné vencido habían iniciado el proceso de iniciar un nuevo carné que finalmente nunca lo fueron a retirar. Y por lo tanto, de esa manera, la cédula antigua queda anulada. Uno de los grandes problemas que estamos viendo con el registro civil, pero estamos trabajando con ellos para poder limpiar bien la información y tenerlo mucho más claro, porque al final esto depende del registro civil, no de las AFP. Perfecto. Fernando, ¿cuáles han sido los problemas que se han evidenciado más comunes, ¿no? Que hemos tenido desde el jueves pasado, ¿no? Yo creo, Marco, que hay distintos como espacios de problema. Uno es que esta operación es una operación que lleva hoy día casi 8 millones de personas. Por lo tanto, con el volumen que tiene, efectivamente se han evidenciado algunos problemas en plataformas tecnológicas, por ejemplo, que finalmente por la cantidad de tráfico tienen ciertos problemas. Como fue un proceso que se hizo extremadamente rápido, en 6 días hubo que levantar todo esto, han habido algunos errores menores en temas de comunicaciones, por ejemplo, y en el caso de aquellas personas que ya hicieron solicitud y que le están informando y, por ejemplo, que tienen algún grado de rechazo, que son los casos menores en esto, eso se ha debido principalmente por este tema de la cédula de identidad que hablábamos, pero también porque las cuentas bancarias no coinciden con el RUT. Hay varias personas que pusieron cuentas bipersonales o quisieron depositar esta plata a cuentas de tercero y eso no se puede hacer por la ley. Ahora, es un 5% de rechazo, lo que, claro, es, como tú dices, un monto menor. Eso quiere decir de que a la gran mayoría de las personas, en 3 días más, cuando se cumplen los 10 días, van a empezar a llegarle su dinero. Sí, efectivamente. Ahora son 10 días hábiles desde el primer momento. Por lo tanto, partió el jueves 30, el primer pago se hace hasta el jueves 13 de agosto. Ah, ya. Perfecto. Y en dos pagos, ¿no? Para recordarle a la gente. Se hacen dos pagos, son dos cuotas, pero aquellas personas que tenían un saldo menor a 1 millón de pesos aproximadamente, o sea, en 35 UF, a todas esas personas se les va a hacer el depósito en una sola cuota. Y aquellas personas, por ejemplo, que retiraron solamente 1 millón de pesos o menos, a esas personas también se les va a hacer el pago en una sola cuota. Ya, perfecto. Ahora, hablábamos recién con la alcaldesa de Providencia a propósito de las consecuencias que podría haber tenido este 10%. En algún momento se pensó que la salida a vender de estas acciones, de estos bonos, podían provocar una baja en su valor. ¿Cómo ha funcionado eso en términos de mercado? El valor del total, del otro 90%, ¿se ha mantenido estable, ha bajado? ¿En qué está? Mira, las variaciones diarias, hay algunos días que suben, otros días muy marginales hacia abajo. Yo te diría, Marcelo, que ha sido bastante estable. Uno de los deberes más importantes de las administradoras de fondos de pensiones es buscar la rentabilidad y seguridad de los fondos de los trabajadores. Y por eso que este proceso de venta de activos, que hasta la fecha más o menos 14.000 millones, entre 13.000 y 14.000 millones de dólares, se ha hecho de una forma prudente, y una de las cosas positivas de tener inversiones diversificadas, y por eso que es bueno haber también tenido inversiones fuera de Chile. Cuando se vende fuera de Chile, efectivamente el impacto de los fondos de pensión en el mercado es muy bajo y por lo tanto no mueven los valores de forma radical. Si toda la inversión hubiera estado invertida en Chile y se hubiera tenido que desinvertir con esta velocidad, probablemente ahí los efectos habrían sido mayores que los que estamos viendo hoy día. Fernando, en términos de la atención, ¿no? Porque hasta la semana pasada totalmente online, pero ya ha comenzado estos centros de atención presencial con mucha gente asistiendo a las AFP o a lugares. ¿Cómo ha ido ese trámite? La gran mayoría de Arco logró hacer esto por internet, ¿sabes? Y creo que además en el contexto de pandemia es positivo que así haya sido. Pero efectivamente, de nuevo, como son 11 millones de personas potenciales beneficiarias de este retiro del 10%. Algunas efectivamente han ido a las sucursales y nosotros ya desde el miércoles, desde ayer, tenemos habilitado 22 centros de atención presencial en 20 comunas a lo largo de Chile para efectivamente ahí permitir mayor espacio entre las personas, cumplir con todos los protocolos de salud, porque las sucursales de las AFP primero, están hechas para un volumen de personas no del tamaño de lo que estamos viviendo hoy día, y segundo, además están con protocolos de salud. Por lo tanto, buscamos espacios más grandes en donde se pudieran mantener las distancias, los protocolos, y si alguna persona quiere revisar, ahí en la página web mi10afp.cl pueden ver dónde están todos esos centros de atención presencial. Fernando, en torno a la AFP, tal vez por desconocimiento o por un montón de motivos, hay un montón de mitos. Uno de esos era de que esta situación podía causarles un daño patrimonial a las AFP, que podrían quebrar y todo. ¿Afecta en algo al funcionamiento de la AFP el retiro del 10%? No lo afecta, incluso es hacia el otro lado el efecto. O sea, aquí no hay ningún daño patrimonial. Las AFP cobran la comisión sobre el salario de los trabajadores, no sobre la cantidad de fondos que administran. Y por lo tanto, efectivamente, esto no tiene ningún efecto. Y lo que sí tiene un efecto es que las AFP tienen que poner un encaje, que es una especie de garantía, en donde los dueños invierten de la misma forma en la cual están invertidos los fondos de los trabajadores. O sea, eso se llama el encaje. Corren el mismo riesgo. Al retirar recursos, o sea, el 10% menos, la AFP tienen que poner menos encaje. Y al poner menos encaje, eso es más plata en el flujo de caja al final del día. Por lo tanto, no hay un daño patrimonial, no hay ningún daño patrimonial respecto a las administradoras en este tema. Y siguiendo con esa misma línea, al parecer viene una discusión sobre una reforma al sistema de pensiones. ¿En qué posición está la asociación de AFP frente a esa discusión? ¿Cuál es la postura que ustedes tienen frente a que se arme un nuevo sistema? Nosotros creemos que, y lo hemos dicho hace mucho tiempo, y a mí me ha tocado ir a presentar al Congreso varias veces, nosotros creemos que el sistema de pensiones de Chile necesita cambios. Para poder mejorar las pensiones hay que hacer cambios, y el diagnóstico de las cosas que hay que hacer es bastante compartido, pero la verdad es que llevamos más de 5 años discutiendo respecto de esto, y creo que se ha discutido, este es mi percepción personal, la discusión ha estado centrada en consignas, y cuando la discusión está centrada en consignas se pierde el foco, que es cómo mejoramos las pensiones. Por ejemplo, llevamos mucho tiempo discutiendo si esto es con más AFP o es sin AFP, y ese tipo de efectos no tiene un efecto real en las pensiones. Entonces, yo creo que aquí hay que centrar el debate, aquí se necesitan cambios, porque esos cambios tienen que conducir a mejores pensiones. ¿Y hay un plazo para eso o seguimos en una especie de nebulosa con respecto a esto? Porque las urgencias nos comen como este 10%, ¿no? ¿Hay alguna fecha que se ha dado? Efectivamente, la verdad es que, mira, hay un proyecto que ingresó el presidente Piñera hace ya bastante tiempo. Ese proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora tiene que ser discutido en el Senado. Me encantaría poder anticipar los tiempos, pero los tiempos los pone el Ejecutivo con el Congreso. Y la verdad es que después de la Comisión Bravo hace ya 5 años, la presidenta Bachelet mandó un proyecto, ahora el presidente Piñera mandó un proyecto. Yo espero que de una vez por todas se discuta el fondo de esto, que es cómo se mejoran las pensiones, y poder tener un proyecto que efectivamente lo haga. Perfecto. Muy bien, Fernando, muchas gracias por conversar con nosotros. Ojalá la gente entonces, que este porcentaje que ha tenido problemas, lo pueda solucionar pronto. Estaremos conversando en futuro contigo. Gracias, Marcelo. Y Marco, solamente un último paréntesis. A la persona que efectivamente le salió, que recibió el mensaje de rechazo, esa persona puede volver a hacer la solicitud sin ningún problema. Ya no es que tenga que solucionar un problema especial, puede hacer una nueva solicitud corrigiendo los errores que habían. Así que ahí la invitación a las personas que efectivamente recibieron eso es que vuelvan a hacer su solicitud al retiro del 10%. Y ahí les va a funcionar. Perfecto. Muchas gracias, Fernando Larraín. Gracias, chau. Marco. Gracias, Marcelo. Que estén bien. Chau. Muy bien. Nos encantaba en ese papel. Corazones Service. Muy bien ahí. Gerente general de Asociación de AFP. Sí, una canción de AFP. Una canción de AFP, por supuesto. Esta es Los Beatles. Que vuelvan las pensiones. Wearing a high heel shoes and a low neck suit. sweater. Get back home, Loretta. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Saludamos a todas las personas que llevan el nombre de Transfiguración del Señor, fíjate. Sí, pero son más conocidos como Beto. O los trans también, ¿eh? Toda esa, esa sí, parte. Porque es muy largo, es difícil de decirle a alguien. Cosas que pasaron el 6 de agosto. Día de la Independencia de Bolivia. Por ejemplo, sí, probablemente lo más importante, tú lo mencionaste hace un rato, en 1945 se lanza la bomba de Hiroshima, el Enola Gay. Total. Hay un libro que quiero recomendar que está circulando nuevo de Marcelo Simonetti que se llama Recuerdos de Hiroshima, algo así, muy bonito, que transcurre en Valparaíso y en Hiroshima. Recomendable para entender un poco y meterse en esa tragedia que fue. 140.000 personas murieron, 140.000 personas. No, increíble, ¿no? Y además lanzaron dos bombas, si esto es... Bueno, es que hoy día el tema de Hiroshima, porque Nagasaki fue el mismo día o fue al otro día. Fue unos días después, ¿eh? Sí, ya. Que se sepa, Marcelo, ¿no? Déjame sacarte el dato, ¿qué? Sigue tú nomás. Nagasaki ya, también bomb. Nació Nagasaki bomb. Andy Warhol, nació un fue día el 6... como hoy. A ver, no, espérate, el 9 y el 6 fueron los dos bombardeos. Ya, o sea, el otro fue 3 días después. Claro. Bolivia está celebrando, ¿lo dijiste que está celebrando su independencia? Sí, lo dije. Ya, saludos a los bolivianos. A que con, y a todos los bolivianos. Recordemos, que con el frío siempre también, como los coquimbanos, que celebran también hoy día. ¿Qué más? Alexander Fleming nació un día como hoy, nació una calle espléndida, ¿no? Y una vacuna. Exacto. Andy Warhol nació también un día como hoy, en 1928. Lo dijiste, perdón. Estamos con las situaciones de hoy, ¿eh? Está de cumpleaños. Vamos. Nada menos que Fernando Caradima. Oh. Mira, se apagó esa velita. El economista y empresario César Barros, también el ex futbolista holandés Robbie van Persie. Grande. Sí. Y Loreto Aravena. La más grande, Loreto Aravena. Después de Caleta, por personalidad. Supuesto. No, sí. Hay un estilo ahí, ¿eh? Hay un estilo de baile. Lo estoy escuchando. Oye, córtala. ¿Sí? Córtala. ¿Hasta cuándo? Basta. Bueno, vamos. Todavía no les perdono que hayan puesto en ese Zoom. ¿Ya? A la actriz, gran actriz por lo demás, Loreto Aravena, bailando la danza del vientre y después me ponen a mí. En pijama. Bueno, en pijama, así son los shows. Hablando, o sea, me tiraron una... ¿No te contamos de nuestro próximo show, Caleta? Ya viene, ¿eh? Ring, ring, ring. Bueno, pero llegará. Oye, el alcalde de la Florida en estos momentos está Rodolfo Carter, el hombre que le cambió la cara a la Florida. Se reúne con el ministro del Interior, Víctor Pérez. Ahí va a haber una sensación curiosa, ¿no? Especial. Bueno, especial, para abordar medidas contra la delincuencia. Según la pauta de la municipalidad, la oportunidad se anunciará la intervención de la calle General Arriagada en el sector Los Quillayes, con instalación de luminarias, cámaras, cambio de pavimento, mejoramiento, área verde. Todas esas cosas te van a pasar hoy día. Bueno, oye, un cuarto para las 11, Alfredo Moreno, de Obras Públicas, y el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, presentan la reposición de 30 estaciones de transbordo y 136 paraderos que fueron dañados durante las manifestaciones posteriores a octubre del año pasado, y están listas para que están ahí. Están preparadas para algo, no sabemos para qué. A propósito de alguien con el cual conversamos, Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia, visita una plaza de la comuna, no sabemos cuál, así está. Ah, la plaza en Francisco Bilbao, esquina de Los Leones, la plaza alcaldesa Alicia Cañas. Yeah. Y okay. Se realiza una demarcación en el césped y en los escaños. Para ver el tema de la distancia social. Así que vamos a ver ahí. Chiquillo, yo se lo dije y ella se lo reiteró. Van a fiscalizar con furia. Fue una fiera. Dijo fiera. ¿Qué hace fiera? ¿Qué hace fiera? Eso. Qué increíble, maravilloso. Así que, oye, afírmate. Mira, alerta de posible entrevista a Caleta. Hoy día lanzan el nuevo libro de Ricardo Lagos Escobar, que es la segunda parte, en realidad, de su autobiografía, Mi Vida. Gobernar para la Democracia, Memorias, segunda parte. Ricardo Lagos Escobar. Primera parte segunda parte, era solo Vida. Mi Vida. Vida. Tomos, buen chiste. Te pregunto con toda sinceridad. ¿Ya? ¿Doy el paso? ¿Qué? ¿Doy ese paso? Por supuesto. Sí, sí, hablemos con el Lago. Sí, por supuesto. Hablemos con su dedo, con cualquiera de los dos. Ya, voy a vamos a por él. Y seguramente 2021 tendremos novedades. Con toda seguridad. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados a las 10 de la mañana continúa el estudio del proyecto que reduce el número de parlamentarios. En la sesión participa el ministro de las Expresadoras, Cristian Monkever, que ha pasado ya por 3 ministerios. ¿Qué me dices? Sí, pero reduce el número, no la altura. Porque no. Saldívar estaba saltando de gusto. ¡Vuelvo! Claro. Oye, ¿no? Y le Petit París también. Han criticado bastante al nuevo ministro de Sexpress, Cristian Monkever, respecto a ese tema de la reducción de parlamentarios, porque algunos se quejan de que eso no es prioridad, que hay que enfocarse en otros temas, como por ejemplo lo que está tomando fuerza de parte de la oposición, el impuesto a los super ricos. ¿Por qué será? ¿Por qué será que los van a reducir? Son temas interesados, hay conflicto de interés. No, ¿para qué vamos a hablar de eso ahora? No, hombre. No es el momento. No es el momento. Oye, ¿no se ha hablado ahora? En realidad no conversamos hoy día el impuesto a los súper ricos y a las súper ricas, ¿por qué no? ¿Ah? No, ya más impuestos no te puedo pagar. Y a los súper ricos. A los súper ricos. Oye, el ministro de Minería, Baldo Procuriza, encabeza la entrega, y esto es muy clave, el informe de tendencias del mercado del cobre. Proyección de precio, demanda, ofertas para los años que vienen. Aquí está el sueldo de Chile. Ahora, el futuro. Bueno, estaba leyendo de que China, el rebote económico es mucho más pronunciado de lo que se esperaba. Y eso, por supuesto, nos es una buena noticia para Chile. Y ya apareció la portada. El económico con Parini. La portada de la revista Time hoy día, que es Trump hundiéndose en un mar de coronavirus con la Casa Blanca de fondo, dice: no hay ninguna posibilidad de que Trump gane estas elecciones porque lo ha hecho horrorosamente mal. Bueno, eso dice la revista Time. Vamos a la encuesta del día de hoy. Cerrando, que lleva a los. ¿Se escucha? Sí. Mira, hay. Una puerta se abre, una puerta se cierra, así una la ventana guía, ¿no? Una ventana se abre. 700 votos hasta el momento para esta pregunta sobre la aglomeración en centros comerciales. ¿Cómo hacemos para evitar nuevamente los contagios? Bastante peleado todo, el 17% dice que hay que mantener una cuarentena indefinida hasta el fin de los tiempos. Ya está. Ese es lo menos votado. Ya. Sí, a morir. El 23% dice que es inevitable que haya una alza de contagio. El 28% está bastante empatado en el primer lugar. 28%, casi 29%, dice que tienen que ser multas muy fuertes. Y el 30% dice que con mascarilla y distancia social podemos evitar que suban los contagios. Así que yo creo una mezcla de todas estas cosas. Yo creo, ¿no? Yo creo, ¿no? Oh. Bueno. ¿Qué está pasando que se escucha? Estoy revolviendo un jugo de naranja natural que me acaba de llegar. Pero Marcelo, ¿es eso o estáis vendiendo gas? ¿No hay ninguna otra posibilidad? Pegándolo a los balones. AFP Modelo presenta tu 10 con modelo.cl, un sitio creado para facilitar el retiro de los fondos, donde podrás hacerlo totalmente en línea sin salir de casa. Recuerda que no necesitas ni clave web ni clave de seguridad. Marcelo. Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti en BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Lo mejor que puedes hacer por tus hijos es entregarle seguridad. Contrata tu seguro futuro presente de Chilena Consolidada. Un seguro que te permite ahorrar para el futuro de tus hijos y acceder a diferentes coberturas pensadas para ti. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. ¿Terminamos, amigos?